los gobernantes para que haya un debate en la sociedad sobre el modelo de ferrocarril que tenemos. Son las 8:30, quédense pendientes de la información más cercana, muy importante en un día como hoy con la llegada de esta borrasca. Las noticias de Jerez. Saludos, buenas noches. El Ayuntamiento de Jerez tiene en marcha el dispositivo de emergencia ante la inminente llegada de la borrasca Leonardo, que se espera que llegue a Jerez y a la sierra en torno a las 10 de la noche y que podría provocar importantes inundaciones. A esa hora, la zona estará ya en aviso rojo por lluvias torrenciales y fuertes vientos. Antes de la medianoche se va a desalojar de las zonas rurales a 750 personas. Y es que la borrasca Leonardo pone en peligro importante a Jerez y peligro extraordinario a Grazalema. La alerta es naranja en la costa y en el interior y roja en la sierra de Grazalema, donde las previsiones anuncian un verdadero diluvio. Les hablaremos de la noticia principal de este informativo y de otros asuntos, pero antes vamos a conocer la previsión del tiempo, hoy más importante que nunca. Javier Andrés, Agencia Estatal de Meteorología, buenas noches. Buenas noches. Mañana en la provincia de Cádiz, la borrasca Leonardo dejará precipitaciones muy fuertes y persistentes y viento intenso. Peligro extraordinario, aviso rojo mañana por precipitaciones muy persistentes con acumulados que pueden superar los 140 litros por metro cuadrado en 12 horas en la zona de Grazalema. Atención también en el resto de la provincia porque pueden ser localmente fuertes con acumulados que pueden superar los 20 litros por metro cuadrado en una hora y persistentes con acumulados que pueden superar los 60 litros por metro cuadrado en 12 horas. No se acerquen a zonas inundables y extremen la precaución. El viento mañana será del suroeste fuerte, con rachas muy fuertes que pueden superar los 80-90 kilómetros por hora, con peligro importante, incluso 100 kilómetros por hora en el estrecho. Mañana las temperaturas subirán, con máximas de 17 grados en Cádiz, Algeciras, Jerez de la Frontera y Rota, 16 en Arcos de la Frontera. Es una información de AEMET. Gracias, Javier. Realiza este informativo Víctor Avecilla. El Mirador de Andalucía. Las noticias de Jerez con Fernando Chacón. Se lo decíamos en portada, pendientes de Leonardo, la nueva borrasca atlántica que se aproxima a Jerez y a la sierra. El Ayuntamiento de Jerez tiene ya en marcha el dispositivo de emergencia ante la inminente llegada de esta borrasca, esta nueva borrasca conocida como Leonardo, que aún no ha llegado y que se espera que llegue a la sierra y a Jerez en torno a las 10 de la noche y que podría provocar importantes inundaciones. A esa hora la zona estará ya en aviso rojo por lluvias torrenciales y fuertes vientos. Antes de la medianoche se va a desalojar de las zonas rurales a 750 personas, que se suman a las 150 que ya fueron desalojadas la semana pasada. La Agencia Estatal de Meteorología prevé que caigan 200 litros por metro cuadrado en Jerez en pocas horas. Por ello, el Ayuntamiento de la ciudad, desde el puesto de mando avanzado, que por cierto ha sido trasladado de la Cartuja a la Jefatura de Policía Local, ha comenzado ya a desalojar a 750 vecinos de las zonas rurales cercanas al río Guadalete, que se prevé que siga aumentando su caudal con la llegada de estas nuevas lluvias. María José García Pelayo, alcaldesa de Jerez. De la necesidad, esta vez sí, de realizar un desalojo de sus domicilios y además lo antes posible. Es importante que los desalojos se produzcan o se vayan produciendo desde antes del anochecer y es fundamental, sobre todo de cara a personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad, en situación de necesidad de una atención médica concreta a lo largo de los próximos días. El Ayuntamiento de Jerez trabaja en un doble escenario, la Jerez rural y la urbana. Hay mucha incertidumbre ante lo que viene. De nuevo, la alcaldesa de Jerez. Es que no sabemos a lo que nos enfrentamos. Entonces, como no sabemos a lo que nos enfrentamos, hemos trabajado y estamos trabajando como si estuviéramos en alerta roja. Lo que nos advierten es que podemos terminar en alerta roja, igual que el río, como ciudad, y creemos que en estas circunstancias debemos de ponernos en lo más complicado y en el escenario peor,

donde realmente la preocupación es máxima ante la llegada de esta nueva borrasca atlántica. Leonardo, tengan mucha precaución, prudencia y no salgan, es la recomendación, no salgan a no ser que sea estrictamente necesario. Continúan informados en Canal Sur Radio. Muy buenas noches.